Buenas, ¿cómo andan? Bueno, bienvenido al Centro Cultural de la Cooperación. Soy Martín Burgos, coordino el Departamento de Economía de este lugar, de esta casa. Y bueno, agradecemos que hayan venido y agradecemos también la iniciativa que tuvo Carlos Piccini, sobre todo todos los actores sociales que tienen que ver con la seguridad social, que nos impulsaron a hacer esta actividad que nos parece muy importante. Obviamente se está jugando muchas cosas en este momento en el Senado, en diputados, y es obvio que es un tema de agenda muy importante para todos. Bueno, aprovechamos para hacer una mesa linda, rica, me parece, de muchas cosas diversas que se nos puede ocurrir. Tenemos como invitada, va a empezar a hablar Sandra Zapatero, de la multisectorial en defensa de la seguridad social. También lo tenemos a Nicolás Boskin, que es de CONICET. Y la tenemos a Lucía Sirmi, integrante de Futuros Mejores, que también nos acompañó un tiempo largo en el Centro Cultural, que siempre obviamente está bienvenida y con nosotros. Y Carlos Piccini, Jubilados en Defensa Propia, que va a cerrar esta actividad. Bueno, tenemos un par de horas, pero me parece que estaría bien si podemos ir con intervenciones de 10, 15 minutos, de forma a que después podamos tener alguna intervención del público, si les parece. Así que, Sandra, si quieres empezar. Bueno, dale. Acá con este panel tan grosso, es como que da miedito, ¿no? Bueno, yo vengo en nombre de la multisectorial en defensa de la seguridad social. Esta multisectorial nació o se recreó en enero, más o menos, cuando el Bloque de Unión por la Patria nos convocó a distintas organizaciones de jubilados, jubiladas, sindicales. La multisectorial está conformada por la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, la Corriente Federal, la Confederación de Jubilados, acá hay un compañero de adultos mayores de la Cámpora, está Centro de Jubilados, unas cuantas organizaciones sociales y de jubilados. Nos juntamos para hacer visible el peligro que corre la seguridad social con este gobierno. La idea siempre fue articular políticas y actividades para mostrarlo, ¿no? Y en contra de este gobierno, por supuesto, este gobierno sádico y perverso, que está perpetrando un genocidio silencioso. Hemos movilizado con los maestros y las maestras, estuvimos en la gran marcha de las universidades públicas, somos parte de la juntada de firmas, del millón de firmas contra el DNU. Estamos en la calle cada vez que podemos estar y seguramente nos va a ver el miércoles para pedirle a los senadores para impedir que los senadores voten la ley base. Queremos seguir ampliando esta multisectorial con distintos sectores que estén de acuerdo en defender a la seguridad social. Este miércoles se votó, el miércoles pasado, ¿no? Se votó la ley de movilidad. El presidente nos dijo que la va a vetar porque es fundamentalista del déficit cero, ¿no? Allá que estuvieron el otro día los fundamentalistas en La Plata. Él es fundamentalista no del aire acondicionado, sino del déficit cero. Dijo que la va a vetar por el déficit cero. Entonces, ¿qué? El déficit cero es porque es a costa de los jubilados y las jubiladas, a costa del hambre de jubilados y jubiladas. Es demasiada crueldad, creo. Bueno, esto lo voy a leer porque fue una construcción colectiva y no quiero olvidarme de nada. Hace 130 años nace la seguridad social en Alemania, Alemania se convierte en el primer país del mundo en adoptar un programa de seguro social para la vejez. Fue diseñado por Otto von Bismarck. Las motivaciones que tenía este canciller alemán era introducir el seguro social en Alemania para promover el bienestar de los trabajadores a fin de que la economía alemana siguiera funcionando con la máxima eficiencia y eludir la demanda de opciones socialistas más radicales. No era para el beneficio de la gente, sino era para que no reclamen más socialistas y comunistas. La seguridad social es un derecho humano, fundamental, una poderosa herramienta para combatir la discriminación y un instrumento esencial para reducir la pobreza, promover la inclusión social y distribuir la riqueza. Su objetivo es garantizar la seguridad de los ingresos y el apoyo en todas las etapas de la vida para todos y todas, prestando especial atención a los más marginados. Uno de los principales elementos del derecho a la seguridad social es que las prestaciones, ya sean en efectivo o en especie, deben ser suficientes en importe y duración a fin de que todos puedan ejercer sus derechos a la protección y asistencia familiar a un nivel de vida adecuado y a la atención de salud. Las Naciones Unidas sostienen que el derecho a la seguridad social es de importancia fundamental para garantizar a todas las personas su dignidad humana. El artículo 14 bis de nuestra Constitución, en su tercer párrafo, dice que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá que el seguro social es obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 22, dice: toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado. Habla de los recursos de cada Estado. Si hacemos mierda al Estado, no vamos a tener seguridad social. La satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad. El convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado en 1952, constituye también uno de los instrumentos internacionales más importantes en materia de seguridad social, ya que establece un conjunto de normas que tienen por fin garantizar el acceso de la población a la misma. Otro tema que creemos importante es la sustentabilidad o sostenibilidad de la seguridad social. La sostenibilidad de la seguridad social es una decisión política, no es una decisión económica. El Poder Judicial no es sustentable, las Fuerzas Armadas tampoco lo son, la educación y la salud pública tampoco. Entonces, ¿por qué la seguridad social, que es un derecho fundamental, tendría que ser autosustentable? La sustentabilidad depende del interés que el gobierno tenga de dirigir recursos a determinada política estatal. Los que consideran que la seguridad social es el mejor y la más equitativa manera de distribuir la riqueza, creen que un gobierno que desea construir un país más justo, más equitativo y más solidario, debe invertir más en la solidaridad social. Está claro que este gobierno no quiere eso, y el FMI tampoco. Quieren continuar con lo que inició Macri, con la reparación histórica y la reforma previsional, llevando al sistema previsional que tenemos a un régimen de capitalización individual, volver a las AFJP. El tema es muy sencillo. El Estado tiene que garantizar la seguridad social, que la seguridad social llegue a todos y a todas, haciendo que la sustenten los ricos y no los pobres. La decisión es política. Gracias. Muchas gracias, Nico. Bueno, buenas noches a todas y todos. Gracias por la invitación. Yo soy Nicolás, soy investigador de CONICET, soy docente en varias universidades nacionales, varias sobre todo porque los salarios son bajos y hay que trabajar en muchas para poder llegar. Todavía no me puedo jubilar. Ojalá, veremos. No, hice mi tesis de doctorado sobre el sistema, sobre la historia del sistema jubilatorio en Argentina, ya hace muchos años. Si bien me empecé a dedicarme a otros temas, nunca dejé de estar al tanto de las cuestiones previsionales. Pero lo que quería compartir ahora es algo que tiene que ver con donde la seguridad social entra dentro de un paquete un poco más grande que nos permite quizás pensar de dónde surgen muchas las discusiones que tenemos sobre la seguridad social y sobre, diría, los mecanismos de intervención del Estado en general. Son algunas reflexiones, esto son un poco academicista para el público que tengo, pero que son parte de un proyecto de investigación que estamos dirigiendo con una colega en la Universidad de Lanús, donde participan estudiantes y donde justamente intentamos también tener espacios de divulgación de los resultados de lo que estamos haciendo en la universidad. Así que vale también la invitación para eso. Si uno tuviera que pensar cuál es el rasgo saliente más importante de la economía mundial de los últimos 40, 50 años, diría que es el aumento sideral de la desigualdad. Pero no solamente de la desigualdad en singular, sino de las desigualdades, de las múltiples formas de la desigualdad. Desigualdad entre personas, desigualdad al interior de las empresas, desigualdad entre sectores productivos, desigualdad entre países, desigualdad de género, desigualdad etaria. ¿Sí? La desigualdad no es una sola, sino que son muchas. El mundo se ha vuelto mucho más desigual, pero por muchos caminos distintos se ha vuelto mucho más desigual. Esto quiere decir que las formas bajo las cuales el mundo se organizaba antes de estos últimos 40, 50 años, donde había ciertas reglas, instituciones, ¿sí?, dentro de las cuales está el sistema de seguridad social, responde a una forma de articulación de lo público o de lo legal o de los derechos con una economía que funciona de cierta manera. Con una economía en la cual, al interior de una fábrica, el gerente gana 4 veces más que el peón que recién inicia, no 30. ¿Sí? Donde el salario de uno alcanza para alimentar a 4 o 5. Donde donde sobre todo en los países desarrollados es necesario que los trabajadores tengan capacidad de consumo de aquello que producen para poder garantizar la propia acumulación de capital. El capitalismo que existía cuando los sistemas previsionales se difundieron por el mundo era un capitalismo que necesitaba consumo de masas. Entonces, la seguridad social que se difundió por el mundo es una seguridad social que se adecúa a una lógica de acumulación de capital. Pero es más, es necesaria para él. ¿Por qué? Porque los jubilados son trabajadores que siguen consumiendo luego de no poder seguir trabajando. Lo mismo que los desempleados que cobran un seguro de desempleo. Entonces, todas esas estructuras que conforman lo que entendemos como derechos sociales, en determinado momento de la historia, fueron funcionales a determinada forma de reparto primario de la renta, de una forma de distribución del ingreso en la economía. Esa forma de distribución del ingreso en la economía ya no existe más. Y fue empeorando cada vez más. Si uno ve datos de cómo ha aumentado la productividad, digo, cuánto las personas hemos podido producir más en los últimos 50 años, ha crecido exponencialmente. Y sin embargo, los salarios se han estancado. No solo acá, en todo el mundo. No es un fenómeno nuestro. Entonces, lo que ha pasado es que la economía del mundo ha cambiado para bien en lo que tiene que ver con las mejoras de productividad y con un montón de avances tecnológicos y un montón de cosas que hacen que la vida sea, entre otras cosas, por ejemplo, y que afecta mucho a este tema particular, se ha alargado la vida, lo cual en principio tenemos que tomar como una buena noticia. La mayoría, supongamos que estamos contentos con que la vida sea más larga. Eso implica pensar también distintas formas de organizar la vida social, pero también ha empeorado mucho en términos distributivos y no ha habido el correspondiente la correspondiente adecuación de los sistemas de seguridad social o de los sistemas estatales o las políticas públicas a ese mundo cada vez más desigual. O mejor dicho, sí lo hubo. Lo hubo cuando se entendió que lo que había que hacer era desarmar esa seguridad social y justamente apelar a la deslaboralización del acceso a determinados derechos y pasarla a una mercantilización. Y quiere decir, bueno, que en lugar de que tengas garantizado determinado derecho por el hecho de estar trabajando y participar en determinada institución social, el derecho te lo tienes que comprar. Y te lo compras a través de un aporte que se capitaliza. Y en ese sentido, el sistema previsional en particular fue el caballito de batalla de las reformas tendientes a convertir lo que se entendía como derechos en mecanismos de asignación individual, donde uno compra su propia jubilación. ¿Por qué? Bueno, porque es una de las pocas áreas del sistema, del estado de bienestar, que era mercantilizable, o muy fácilmente mercantilizable. En el sentido de la seguridad social, fue privilegiada respecto de otros mecanismos que directamente fueron totalmente destruidos. ¿Cuál es el problema? El problema es que ese modelo, ¿sí?, el desarmar las estructuras institucionales existentes para pasar a un esquema donde cada uno se compre lo que quiera, fracasó. Fracasó estrepitosamente también en todos lados. ¿Por qué fracasó? Bueno, uno podría decir que estaba mal diseñado desde el principio, que estaban mal sus bases teóricas, discutiremos un montón, pero principalmente fracasó porque no fue capaz de crear las condiciones para que todos puedan comprar esos accesos. Quiere decir, fracasó porque no fue posible garantizar que todos puedan acceder por la vía del mercado a los derechos. No lo pudo hacer. Y en la medida en que no lo pudo hacer, un montón de gente fue quedando fuera del sistema. El neoliberalismo, pongámosle, fue una máquina de generar marginalidad, de generar exclusión, de excluir gente del sistema. Excluir gente de todas las generaciones. Excluir niños que quedaban fuera de la escuela, excluir gente en edad activa que quedaba fuera del mercado de trabajo, excluir gente en adultos mayores que quedaban fuera del sistema previsional. ¿Por qué? Porque no tenían los mecanismos para acceder comprando a lo que se prometía que accediera comprando. Eso lo que generó fue la necesidad de restablecer una relación, un rol del Estado que antes no existía, que tenía que ver con pensar un Estado que compense aquellas cosas que el mercado no podía otorgar. Ese Estado compensatorio, en la década del 90, fue básicamente un Estado apagador de incendios. ¿Sí? Creció ese Estado al que se le reclamaba por lo que faltaba, apagando incendios. En los 2000, más que apagar incendios, lo que hizo ese Estado fue reconfigurarse como un Estado compensador a gran escala. De vuelta, en América Latina fue particularmente significativo, pero esto pasó en todos lados. En todo el mundo, lo que vemos desde el siglo, desde el 2000 en adelante, en Europa quizás más desde el 2008 la crisis financiera, en América Latina desde antes, es un aumento del gasto social. ¿Pero por qué? Porque lo que tenemos es un aumento del rol compensador del Estado ante un mundo que es cada vez más desigual. Economistas decimos distribución primaria y secundaria del ingreso. La distribución primaria, quiere decir lo que pasa antes de que el Estado intervenga, es cada vez más desigual, por lo cual el Estado tiene que intervenir cada vez más. Cuando vemos que nos dicen, che, miren cómo creció la planta del Estado, cómo creció el gasto público sobre PBI en los últimos años. Sí, creció porque creció una desigualdad que obliga a que el Estado compense cada vez más. Y a su vez crecieron mecanismos globales que hacen que la acción estatal sea cada vez más difícil de implementar. La recaudación tributaria sea cada vez más complicada de ser efectiva por un montón de mecanismos de formas de eludir los impuestos o de evadir los impuestos, por muchas mayores dificultades para poder fijar mayores mecanismos de recaudación. Y entonces, lo que tenemos como resultado es el reconocimiento, quizás más explícito, de que el mercado las cosas muy bien no las hace, y entonces necesitamos que haya un Estado que compense cada vez más. Esa compensación fue creciente y sobre todo se fue legitimando de a poco. El año 2000, 5, cuando salen las primeras moratorias, en realidad moratorias previsionales hubo siempre, pero eran moratorias de verdad, es decir, eran básicamente para compensar un par de meses que no se habían pagado. Cuando salen las moratorias en el 2005, en ese momento el director de ANSES era Sergio Massa, y lo que dice Massa es, lo primero que dice Massa es, guarda que el que no paga se le cabe el beneficio. El discurso oficial en 2005 de las moratorias previsionales era un discurso puramente fiscalista. Era un discurso, esto es un programa de regularización de deudas previsionales. Acá es para deudores que deben meses y entonces se regulariza la deuda y dejan de ser deudores. Fue un programa que no se pensó como un programa de protección social no contributiva a los adultos mayores. De hecho, a las moratorias se le puso el nombre Plan Nacional de Inclusión Previsional. Ese nombre se le dio en 2007. O sea, se le puso después de lanzado el programa. ¿Por qué? Porque paulatinamente se fueron rompiendo los criterios legitimantes del neoliberalismo en el sentido de entender que las personas tienen que ser quienes se compren, ¿sí?, sus derechos, por ejemplo, con aportes. Y entonces, las moratorias deberían ser, bueno, transitorias, ¿sí?, una cuestión durante un tiempo, hasta que obviamente el mercado de trabajo se iba a recuperar y cuando se recupera el mercado de trabajo ya no va a hacer falta más. Bueno, poco a poco nos fuimos dando cuenta de que eso transitorio iba a ser cada vez más permanente. La asignación universal por hijo lo que hace es convertir, digamos, universalizar la protección de las asignaciones familiares, entendiendo justamente que no es posible que toda la población económicamente activa tenga la capacidad de tener un empleo formal que pueda garantizar las asignaciones familiares contributivas. Es un reconocimiento de una desigualdad estructural. Tenemos todo un proceso de reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de un Estado que compensa cada vez más. Donde el sistema jubilatorio es un punto central porque no dejamos de hablar de gasto público y es el principal componente del gasto público. Es donde más pesa el gasto público. Entonces, y es donde, uno podría decir, recortar es más sensible y es donde quizás recortar es más fácil porque, lamentablemente, los jubilados no pueden ir al paro. No tiene esa capacidad de presión que pueden tener otros trabajadores que tienen la posibilidad de presionar por el lado de las medidas de fuerza. Entonces, se genera en el sistema previsional una de las principales referencias de algo que es mucho más general, que es la necesidad de entender que no es posible ni volver al viejo esquema de los estados de bienestar, donde los aportes colectivos financien un sistema colectivo, porque la economía hoy es otra, porque el salario no alcanza para pagar eso, porque es mucho más bajo que lo que era, ni tampoco un esquema neoliberal donde cada uno se hace cargo de lo suyo. Los dos modelos son imposibles, dada la economía actual. Dada la economía actual, dado que tenemos un piso de cerca del 30% de empleo no registrado, de que tenemos formas laborales mucho más heterogéneas, porque tenemos una desigualdad múltiple, en todos los órdenes de la vida hace falta un Estado que compense cada vez más. Y eso es lo que hemos visto en los últimos años, un crecimiento del rol compensatorio del Estado en un montón de áreas. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que la compensación como tal nunca se legitimó correctamente. Siempre se siguió hablando de esa compensación como un fenómeno, no necesariamente transitorio, pero sí como un fenómeno que no se llegó a legitimar del todo. Quiero decir, los compensados, pensemos sobre todo en la edad activa, los compensados dicen, ¿y cuándo voy a dejar de ser compensado? ¿Cuándo voy a poder pasar a tener un empleo que me garantice un salario digno? El compensado dice, no quiero ser toda la vida un compensado. Y el no compensado dice, hey, yo estoy pagando para que compensen a este otro. Entonces, la compensación, por más de que esté, uno podría decir, bien diseñada, por más de que intente reparar un montón de problemas, en la medida en que no esté bien legitimada, va a llevar a su dificultad, va a llevar a su insostenibilidad política. Entonces, si seguimos hablando de mecanismos contributivos en la base del sistema de seguridad social, por ejemplo, seguimos hablando de la plata de los jubilados, concepto que es muy problemático. ¿Por qué? Porque hoy en día la mitad del dinero del ANSES viene de recursos tributarios. Si seguimos hablando de la plata de jubilados, vamos a tener un problema. Si seguimos hablando de que el problema más grave es que se roban la plata de los jubilados, en lugar de pensar que el problema más grave es que los salarios son bajos y los salarios no alcanzan y tenemos un montón de trabajadores y trabajadoras trabajando en condiciones de precariedad y tenemos un montón de trabajadores y trabajadoras que realizan tareas que son socialmente útiles pero que el mercado remunera mal. En muchos casos tenemos un montón de trabajadoras, sobre todo, que realizan tareas socialmente necesarias que el mercado no remunera en absoluto. De eso un poco va a hablar Lucía después. Lo que tenemos que entender es que en realidad el problema del sistema jubilatorio no es un problema fiscal. No es un problema fiscal. El problema que tenemos no es fiscal. Si aceptamos que el problema es fiscal, estamos cediendo la pelota a aceptar el discurso de que en realidad lo que tenemos que hacer es cómo, ver cómo hacer para arreglar las cuentas. No. El problema es que seguimos insistiendo con discursos que son socialmente aceptados respecto de la plata de los jubilados, respecto de que en realidad las moratorias son algo que está mal porque hay gente que no aportó y gente que en todo caso como no aportó no trabajó, y en todo caso tenemos que discutir qué significa trabajo o qué significan los merecimientos respecto de eso. Y lo que tenemos que discutir en realidad es cuáles son las instituciones estatales que tenemos que construir, que permitan garantizar una vida digna en la medida en que no tengamos la fuerza para modificar esta tendencia mundial a la desigualdad, que creo que no la tenemos. Si tuviéramos la capacidad de hacer que un mundo económicamente menos desigual, adelante, lo hacemos, feliz. Ahora, si eso es una matriz que no podemos cambiar, si el mundo va a ser cada vez más desigual, tenemos que pensar no solamente herramientas para hacerlo, para compensarlo más, sino sobre todo para que esa compensación sea socialmente aceptada. Para poder reconocer que esa compensación no es una dádiva, un favor, ni tampoco solamente un derecho. Que esa compensación es una condición necesaria para que el Estado funcione. Y si queremos que el Estado funcione, tiene que funcionar con la gente adentro. Entonces, y con esto termino. Lamentablemente, con el sistema previsional nos pasa que estamos permanentemente discutiendo en términos fiscales. Estamos discutiendo si cuántos puntos del PBI, tantos puntos del PBI, el recorte, no el recorte, cosa que es una discusión necesaria, porque aparte es para muchos efectivamente cuánto tienen a fin de mes y si llegan a comprar o no la comida, o los remedios, o pagar el alquiler. Y cuando el gobierno dice, hey, guarda que el grupo etario menos pobre de todos son los jubilados, y tienen razón, porque los números dicen eso, aparece entonces el problema, che, bueno, ¿cómo hacemos? Entrás en el juego perverso de decidir qué vida vale más y qué vida vale menos, o qué vida es la que tenés que proteger o que no. Entonces, más allá de que la discusión fiscal en algún momento hay que darla, me parece que lo más importante de todo es dar la discusión política. Y la discusión política para mí es el reconocimiento de la necesidad de mecanismos que no sean de mercado, que aseguren la distribución del ingreso más justa, que permita garantizar las condiciones de vida de las mayorías. Y eso necesita no solamente herramientas de políticas públicas para ser implementadas, sino también discursos, ¿sí?, convencimientos, un rol importante de la comunicación, para que se generen consensos alrededor de eso. Empezar desmontando la mentira de la plata de los jubilados, para empezar a reconocer que muchos jubilados que nunca aportaron se la pasaron toda la vida trabajando y aportaron a la riqueza del país, y del mismo modo, muchos que supuestamente aportan, o muchos que supuestamente son los que pagan los impuestos de eso, reciben del sistema mucho más que lo que ellos piensan que se llevan, porque lo hacen por mecanismos que están aceptados no como dadivosos, sino como legítimos. Por ende, en la medida en que no podamos dar vuelta a esa ecuación y reconocer, por ejemplo, la importancia del trabajo más allá de su remuneración, y el aporte del trabajo social a la reproducción social, más allá de cuánto el mercado remunere, mientras no podamos aceptar que el mercado remunera muy mal, no vamos a poder dar una verdadera discusión respecto de cómo tiene que ser un sistema de seguridad social que sea simultáneamente factible, y a su vez sea justo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nico. Vamos a dejar la palabra a Lucía Sirmi. Bueno, todos los invitados tienen un largo currículum. Lucía también estuvo en la función pública. Vos, si querés presentarte un poco más. Mientras, tenemos también unas filminas que trajo. Así que, bueno, ya te dejo la palabra. Así ya. Gracias, Martín, por el espacio. Y bueno, yo aparte me siento parte del Departamento de Economía del CCC, así que además lo soy, aclaro. Estoy en el grupo WhatsApp, a veces no llego a leer todo por tareas de cuidado, pero... Bueno, muchas gracias a todas las personas que están acá por venir hoy. Yo creo que en este panorama tan sombrío que recién nos planteaba Nicolás, encontrarnos siempre es un acto revolucionario, en donde tenemos que pensar y profundizar y salir del contexto al que nos quieren llevar. Empiezo por la autocrítica. Yo fui funcionaria del gobierno saliente en el Ministerio de las Mujeres, que siempre tiene un camino muy sinuoso con la política social y la seguridad social. Ahora podemos profundizar por qué. Pero hago la autocrítica de que digo, nos enfrenta a este contexto puntual con la seguridad social en riesgo. Después de varios años en donde no necesariamente fuimos nosotras y nosotros quienes propusimos una agenda hacia adelante, integral, de futuro y de avanzada con este tema. Tuvimos algunos logros puntuales, ahora puedo repasar algunos, pero venimos de ese escenario, ¿no? De no hago la autocrítica no solo como funcionaria, sino como economista, porque creo que además los y las economistas en los últimos tiempos, no, sobre todo en la heterodoxia, ¿no? O sea, no en lo que sería el proyecto neoliberal, la agenda... No hubo un lugar donde discutir eso, quizás en parte porque nuestro propio frente político tampoco discutió, se sentó a discutir las cosas. La discusión fue más de nombres que de políticas. Y hoy estamos, por lo menos desde futuros mejores, también pensando en esto, ¿no? Bueno, ¿cómo salimos de eso? ¿Y cómo pensamos? ¿Y cómo hacemos que la palabra reforma, cambio, nuevo, transformación sea por la positiva y con un sentido que nos interese y para el pueblo, ¿no? Y no regalar esas... Y no quedar... simplemente en este lugar como de defendiendo un statu quo, ¿no? Que es una posición que no nos pertenece como militantes. Y además porque la verdad que en este contexto uno puede vivir reaccionando, simplemente, porque todos los días hay algo para reaccionar. Y eso te provoca dos cosas. Uno, que si uno se queda en ese lugar es simplemente ir angustiándose, y en la angustia está el desencuentro en el largo plazo, ¿no? Porque a angustiarte te vas a encontrar una, dos veces, cuatro veces, no sé. Pero también porque uno tiene que pensar en ese proyecto de futuro de país, ¿no? Porque si no, desde la reacción se pueden incluso ganar elecciones, hemos ganado desde la reacción las elecciones a Macri, pero después si vos no tenés un proyecto político, si no tenés un proyecto, un programa de hacia dónde van esas cosas, sos casta, porque estás en el gobierno, pero sin una agenda. Es muy duro lo que estoy diciendo, y no digo que... Yo creo que fuimos muchos los cuadros medios que dejamos todo en la cancha, pero en ese contexto, ni las cosas buenas nadie las enteraba ni las capitalizaba, y las cosas malas, cada parte de la coalición le echaba la culpa a la otra parte. Con ese diagnóstico un poco crudo, es que nosotros en Futuros Mejores nos planteamos este tema puntualmente de la seguridad social, y como otros, bueno, pensar esa agenda de futuro y dar argumentos también para discutir. Porque ¿qué es lo que viene a decir Milei, no? Milei hace como dos cosas, dice. Bueno, esto es insostenible, ¿no? Es insostenible que mi mamá que no trabajó cobre igual que mi papá que sí trabajó. Y el corolario de eso es además, o el agregado, que se lo agrega a Toto Caputo, pero él también lo menciona, es además por culpa de esta gente, todos los otros jubilados ganan mal, ¿no? Y digo, por las respuestas que tengo en las redes, es bastante exitoso ese discurso. Y es verdad lo que dice Nicolás. En el fondo está eso. Ahora voy a hacer unos ejemplos de cosas que me aparecen constantemente que la gente contesta. Está muy presente, ¿no? Entonces, bueno, tratemos de discutir esto. ¿Qué está haciendo el mundo? Y discutamos la sostenibilidad. Porque nosotros, como militantes de los derechos, tenemos el argumento de que las cosas, porque son, bueno, si hay una necesidad, si hay un derecho... Bueno, pero no es suficiente eso para discutir. Hay que discutir la plata también. No es una cuestión simplemente fiscal, sino como en el agregado, ¿no? Mirar la cuenta más grande. Entonces, lo que yo he tratado de hacer en estos minutos, si el proyector me acompaña y si no me lo sé de memoria, es darles argumentos a ustedes para discutir esto. Empezó medio random, o sea, empezó acá. Pero yo, a ver, ¿le podés mostrar? Sí. Dale, a ver, pasá. Pasemos. Esto vamos a dejar para el final. Esto ya lo saben, un poco lo dijo antes Nicolás. Y lo dijeron también en lo que redactaron colectivamente. El panorama de Argentina es que nosotros tenemos una de las mejores coberturas previsionales gracias a las moratorias, si no tendríamos solamente el 55% de las personas jubiladas. Entonces, nuestro primer argumento es insostenible, es que la mitad de las personas mayores no tenga ninguna jubilación, ¿no? Eso sería un verdadero país insostenible. Y cuando vemos qué está haciendo el mundo, el mundo que conocemos hasta ahora y que hay que defender, porque las elecciones europeas del domingo también nos hace tener... ver un panorama en el cual a los estados en general les cuesta capitalizar los logros o los beneficios de tener un estado de bienestar, ¿no? Post pandemia uno pensaría que sería al revés, uy, qué suerte que teníamos un estado presente. No, bueno, no funciona necesariamente así. Y lo que vemos es que el objetivo número uno de la ONU, al sistema al que adherimos por el momento, es reducir la pobreza, y para reducir la pobreza tenés que ampliar la protección social, porque no solo el mundo que describió antes Nicolás está en crisis, sino que hay números y estudios que te muestran que en realidad la informalidad es el paradigma reinante hace mucho y desde siempre. O sea, en realidad ese mundo donde hubo más trabajadores formales que informales a nivel global, no sé si alguna vez existió cuando uno piensa en las economías, toda la economía global, ¿no? No se queda solo mirando Europa. Entonces, el modelo de sistemas previsionales tradicionales con la idea de que se autofinancie, ¿no? y que la cobertura llegue por un trabajo registrado, está en crisis de distintas formas. O está en crisis porque tu economía es informal, entonces es imposible que todos aporten, porque es muy informal, es por sectores o en general, ¿no? Ahora después podemos hablar de cuál es la situación de la Argentina. O está en crisis porque tu población está envejeciendo, entonces los que están trabajando ya no alcanzan para financiar a los que están jubilados, ¿no? Así que de una forma u otra, los países trabajan, como él decía antes, para ampliar la cobertura, ampliando el gasto. Y de hecho es lo que ocurrió. Si uno mira los datos de OIT entre 2014 y 2024, o incluso antes, aumentó la cobertura en general. ¿Y cómo aumentó? ¿Porque aumentó la registración laboral? No. Es porque los estados empezaron a hacer distintas formas de protección social. México, que acaba de ganar las elecciones, es, entre otras cosas, porque hizo una pensión para el bienestar, se llama, que lo que hizo fue sumarle un montón de plata a un montón de gente que estaba en la informalidad, porque la cobertura, la formalidad en México es del 30%. Entonces, estas políticas no son menores. ¿Pesan el presupuesto? Y sí, obvio. Y la cosa más básica que yo tengo que hacer como Estado es distribuir entre los que están trabajando y los que ya trabajaron. Obvio que me va a pesar, y a todas las economías de los países le pesa, y a todos los estados, una de las cosas más importantes presupuestariamente son las jubilaciones. No lo tengo acá en un gráfico, pero sí contarles que el modelo de OIT por eso mismo es que exista siempre un piso de protección. Siempre vas a tener que tener algo para incluir a los que no aportaron. Y por eso el mundo va hacia eso. Después podés tener una escalera, ¿no? Podés tener distintas cosas para los que aportaron más. Podés, dicen ellos, dejar un sistema complementario privado, si quisieras, pero complementario, o sea, sin desfinanciar el público, para los que quieren tener un puchito más, que en vez de ir a hacerle juicio a ANSES, tengan una cosa privada aparte de lo que ya pagaron en el público. Está bien, ¿no? Pero la OIT dice que la experiencia global te dice que los sistemas privados no reaccionan bien a las crisis, así que son más riesgosos. Yo, es cuando los organismos internacionales no se la juegan mucho, pero cuando tienen alguna frase así, hay que agarrarse. Yo me agarro esa frase y la digo en todos lados, y es importante porque es lo que muestra un poco. Porque sí, porque finalmente los sistemas de capitalización están mucho más influenciados por los sistemas financieros, y ya sabemos cómo funcionan los sistemas financieros, que no son los mercados, son cuatro personas que opinan. O sea, ahora, la semana pasada, los sistemas financieros reaccionaron a lo que votó el Congreso, ¿no? Entonces, ¿cómo, no? A la media sanción en diputados. Entonces, agarrarnos de eso me parece importante. A ver, siguiente, si encontramos... otra más. Bueno, acá algo central de lo que decía antes también Nicolás, y que tiene que ver con la participación del público hoy también, que es quiénes son finalmente las personas que se jubilan por la moratoria, ¿no? Porque yo lo que todo el tiempo me dicen en las redes en contra de este argumento, primero me dicen, bueno, pero si no quisieron aportar. Una idea de que el trabajador o la trabajadora es la persona que no quiso aportar, ¿no? Como si no hubiera una asimetría de poder entre el empleador y la persona trabajadora. A lo cual yo muchas veces, bueno, pero esto, vos cuando vas a una entrevista de trabajo, fue tu jefe el que te dijo cómo eran las condiciones, no eras vos. Bueno, pero igual podrían haber aportado por monotributo, me dicen algunos. Bueno, si te alcanza el sueldo, porque no siempre. O sea, eso implica que vos, tus aportes, te lo descuentes de lo que vos arreglaste de salario. Dos, que muchas veces la idea de que vos podés como elegir no aportar está mezclada, sobre todo en el sector de casas particulares, que es como que no, en realidad yo elijo no aportar porque voy a perder beneficios. Y eso es una responsabilidad también del empleador, de decirle que no pierde ninguno, que la asignación universal es compatible, que un montón de cosas son compatibles. Así que si hay mitos en torno a la registración, el empleador tiene responsabilidades también de informar sus derechos, ¿no? Y también, otra cosa que me contestan todo el tiempo es como, bueno, pero si no te gustaban esas condiciones informales, estos que no aportaron se hubieran ido a otro trabajo, ¿no? Y yo digo, bueno, claro, se nota que hace mucho tiempo tenemos bajo desempleo, porque ese es un pensamiento que puede tener alguien que creció en una Argentina con 9% de desempleo para abajo. Porque yo que entré al mercado de trabajo, entre comillas, con 25% de desempleo, la verdad que esa opción de no me vas a registrar, me voy a otro trabajo. Eso no existía, ¿no? Y después está todo el argumento en contra de las amas de casa. Dos cosas me dice primero. Bueno, no. Las amas de, porque ¿qué es lo que pasa? Si uno mira el sistema de seguridad social entero, o sea, todas las mujeres que están aportando hoy, en promedio solamente, de todo el sistema de seguridad social, creo que 2 de cada 10 se pueden jubilar con la moratoria. Se pueden jubilar sin moratoria. Pero si yo me quedo con la foto de las que están ahora ahí a puchitos de jubilarse, solamente el 6%. ¿Por qué? Porque además yo puedo pensar que en el mediano plazo las cosas en el mercado de trabajo en términos de género van a mejorar. Tuvimos recientemente una tasa de empleo récord, pero nos falta muchísimo, y sobre todo en términos de informalidad. El sector que más nos emplea a nosotras, que es trabajadoras de casas particulares, sigue con 70% de informalidad, ¿no? Y además que vamos y venimos de ese mercado de trabajo que nos excluye, entre otras cosas, por la posibilidad de que nosotras nos tomemos la licencia. Cuando la tomamos, el varón no la toma. Nosotros llevamos un proyecto de ley al Congreso. Los diputados no lo quisieron tratar. O sea, no fue prioridad para nadie. Ningún varón se rasgó las vestiduras diciendo traten ya mi derecho a paternar. Ninguno. Entonces, nada de ese mundo se transformó todavía como para esperar algo distinto acá. Y acá lo que estamos viendo es que este grupo de mujeres, estas 250.000, si el miércoles se aprueba la ley de bases, estas que estaban a pasitos de entrar a la moratoria para jubilarse van a tener que esperar en promedio 4 años más para cobrar el 80%. Otro argumento que aparece todo el tiempo, que me contesta todo el tiempo a la gente, que es importante discutirlo, pensarlo, darle vueltas, es, bueno, está bien que les den algo, pero ¿por qué va a ser lo mismo que yo aporté? ¿No? Y acá viene la discusión de si las mujeres aportaron o no. Y claro que aportaron. Aportaron entre el 19 y el 25% del PBI. Deberíamos tener el cálculo oficial de esto, porque nosotros tenemos una ley, que es la Ley de Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que no solamente tiene que medir cuánto tiempo dedican las personas a cuidar, sino que después tiene que hacer la cuenta satélite, que es como si fuera un PBI al ladito del PBI habitual, que cuenta cuántos aportes del cuidado hay. Esa cuenta oficial de INDEC falta, no es menor, porque fíjense ahora cuánto nos serviría para discutir con una cuenta oficial de INDEC, che, pero yo aporté todo esto. Y después nunca falta, todo el tiempo me lo contestan, en Twitter y en TikTok, que es una red además muy popular y aparece gente de todos lados discutiendo esto, te dicen, bueno, pero ellas son las que decidieron tener hijos. Y yo digo, y lo tuvieron solas, todas por inseminación artificial, o sea, no hubo ningún varón ahí, porque ellos no tuvieron que decidir entre trabajar y tener hijos. Entonces, digo porque estos son todos los argumentos que aparecen con respecto a este tema. Es verdad que después está la persona que te dice, bueno, estoy de acuerdo con todo esto, pero ¿sabes qué pasa? No hay plata. Y entonces ahí es cuando viene la parte que me parece que hay que discutir más profundo. Cambiemos una más. Esto es importante. Milei está siempre en contra. Milei quiere ser Alemania, pero después no quiere hacer nada de lo que hizo Alemania para ser Alemania. Y una de esas es reconocer los años dedicados al cuidado. Nosotros tenemos una política, esto fue un logro de la gestión saliente, de tener un años de aporte dedicados al cuidado, ¿no? Son pocos, porque yo en promedio, en realidad, por hijo, más o menos te quedas 3 años afuera del mercado de trabajo, no uno. Pero bueno, ahora podemos, hasta el día de hoy se puede. No lo deroga la ley de base, no sé si no se dieron cuenta, no sé bien cómo es la historia. Podés declarar por cada hijo nacido un año de aporte para poder jubilarte. Por niños con discapacidad o por adopción, son más. Y esto no es que a Argentina se le ocurrió así solo, sino que es una recomendación, está en Alemania, en España funciona de forma tal que en realidad te dan un plus porque se entiende que vas a poder a juntar poca plata para tu jubilación, pones un poco más, puedes tener un poco más por tus hijos, y así otros países, y seguramente Nico conoce más, hay varios países que tienen esta política que es una recomendación de las organizaciones internacionales, no es que nosotros nos salimos del mundo para hacer esto, ¿no? Esto es importante tenerlo en claro. Pero además, todas estas personas no solamente aportaron, como decía antes, en términos de a la riqueza, de que permitieron que otros salgan a trabajar y poder aportar, sino que aportan directamente con los impuestos generales. Pasemos una más. A ver, es otro gráfico de torta. Ese. Que ese es de 2023, pero seguramente la torta debe ser parecida. Que es lo que decía antes Nicolás, en realidad la mitad del financiamiento de la seguridad social viene de impuestos o de forma ya preasignada, vamos a decir, IVA y cigarrillos van a financiar la seguridad social. Estas son cosas que consume tanto la ama de digamos, impuestos que paga tanto la ama de casa como el trabajador y la trabajadora informal, así que los informales financian a la seguridad social. Eso es importante también, un argumento a tener en cuenta. Sino que también después es lo que termina transfiriendo el tesoro porque la cuenta de ANSES no le cierra. Entonces, de acá deviene, digamos, el argumento mileísta, en la versión más soft, vamos a decir, ¿no? Bueno, no, al final el problema es que solamente el problema sería que no les da la cuenta. Entonces, lo que nos pusimos a hacer es, bueno, a ver cómo podría dar la cuenta para que no derogues la moratoria y para que la puerta de la moratoria siga abierta, ¿no? Y uno de los cálculos que hicimos, nos pusimos a ver algo interesante que estaba en el mensaje del presupuesto anterior, digamos, el presupuesto de este año, que es el que mandó Massa al Congreso, que era repensar los gastos tributarios. Los gastos tributarios son las cosas que le perdona el Estado, los impuestos que le perdona el Estado a distintas empresas, personas, de distintas formas, ¿no? E hicimos 2 cálculos, pero se pueden hacer muchos más. Pasemos a los que son cuadritos. El anterior. Este primero, ¿no? Que es, si deroga la moratoria, lo que se ahorra el gobierno derogando la moratoria, es decir, que va a pasar a pagarle a esas personas el 80% de lo que cobran en un plazo más retrasado, ¿no? Porque va a pagar la PUAM, es menos que lo que le perdona a jueces y magistrados en ganancias todos los años, ¿sí? Y esta es una cuenta si uno quiere ir a buscar otros mecanismos de dónde financiar. Es decir, bueno, anda a cobrarle impuestos a los jueces y magistrados. Pero ni siquiera tenga que hacer eso. En realidad, si miro el capítulo fiscal de la misma ley de bases, perdona un montón de cosas, que es más difícil calcular cuánto va a ser lo que va a perder el Estado con eso, porque hay que hacer mucha cocina, digamos. Pero vos me estás diciendo que no hay plata, por un lado, para los jubilados, pero en realidad, en el capítulo fiscal, estás haciendo reformas regresivas y estás... Hay un impuesto que sacan, por ejemplo, el de el ITI, que es el de transferencia de inmuebles, que es el que vos pagás después de que vendés tu segunda propiedad. Así que estamos ya hablando de los deciles más altos de ingresos, que básicamente lo sacan porque dicen es un impuesto que no recaudaba mucho. O sea, ese es el argumento en el mensaje del proyecto. ¿Entiende? Entonces, no es que no hay plata. No hay decisión política de recaudar lo que hasta ahora recaudábamos y además grabar lo que falta, ¿no? En efecto, hay otro cuadro parecido a este. El cálculo que hacemos es que, mirando todos los gastos tributarios, si vos trataras de recuperar un tercio de esos gastos, o sea, no solamente lo de los jueces y magistrados, sino también le cobraras más a las mineras, por ejemplo, que no vienen según si le pones pocos o muchos impuestos, vienen porque vos ya tenés los recursos naturales ahí, o sea, ya no funciona en función de que te muestres más barato el resto del mundo. Si vos recaudaras y te pusieras a revisar bien, podrías financiar un aumento de 20%, no de 8%, de 20% de la jubilación mínima para todas las personas que cobran la mínima. Así que estos son dos ejemplos que yo les doy. Los pueden descargar del Instagram de Futuros Mejores y yo les dejo acá una copia. Pero la verdad es que se puede hacer mil cuentas más. El día que se votó la media sanción, también alguien hizo la cuenta de que la media sanción de este 8%, esta actualización, alguien hizo la cuenta de que eso también era financiable con lo que se pierde de bienes personales en el capítulo fiscal. O sea, me parece que está bueno poder discutir esa parte, ¿no? O sea, sí hay plata. En todo caso, después se puede pensar algunas cosas más sofisticadas, unificar regímenes, se puede pensar en si conviene o no, cómo desinflar, digamos, la presión de los que quieren una jubilación más alta, que aporten más todavía de alguna forma. Hay que pensarlo, no sé. Pero hay que decir, me parece que es importante que nosotros seamos todo el tiempo los que planteemos ese proyecto de futuro. No solamente, y sé que ustedes tienen una militancia ardua con el tema, no solamente la reacción, sino, bueno, este es el modelo de previsión social que a nosotros nos interesa. Más allá de los problemas coyunturales, que la movilidad de alguna forma es un problema no coyuntural, pero sí que está abrazado por un problema que lo excede, que es la inflación de la Argentina, que fue además el talón de Aquiles de nuestro proyecto económico, ¿no? Lo digo también con autocrítica. Pero quiero decir, por eso ninguna, o sea, hay muchas formas de hacer fórmulas que contemplen mejoras salariales, si es que las existen en algún momento en términos reales, que no hagan perder tantos puntos porcentuales, porque es verdad que yo puedo ser bastante crítica también con la fórmula anterior de ir sumando bonos, también dependía de una decisión política, pero de alguna forma en 4 años se perdieron 4 puntos porcentuales y ahora perdimos 20 puntos en 4 meses, ¿no? O sea, hay una diferencia. Pero hay que pensar los mecanismos lo más institucionales posible y lo más seguros posibles para que la población que nos interesa, que esté tranquila disfrutando de la etapa en la que le toca disfrutar, simplemente esté haciendo eso, ¿no? Así que, bueno, eso por lo menos es lo que yo aporto, una invitación a pensar por la positiva de ese proyecto y a trabajar con el convencimiento de que la plata sí está, ¿no? Me tomo también esto que decía Nicolás de llamar a las cosas por su nombre. Nosotros esto nunca fue la jubilación por amas de casa, pero en el fondo lo terminó siendo, ¿no? Y cuando hicimos el reconocimiento por previsional del cuidado fue por decreto. No sé si hubiera estado en el Congreso, si eso hubiera caminado, la verdad. Tengo mis dudas. Y hoy todo ese paradigma del cuidado está puesto en jaque por el gobierno de Milei, porque de alguna forma está diciendo cada uno se salva solo en el mercado y nosotros estamos diciendo no, cada uno fue cuidado y por eso está ahí, ¿no? O sea, somos todos interdependientes. Es como la oposición. Así que, bueno, esa es la invitación, a hacer la cuenta completa y a pensar por la positiva en un país que yo creo que siempre en el contexto global nos sirve, ¿no? Nosotros somos muy ombliguistas en nuestras noticias. Todo habla todo el tiempo como si nosotros, no sé, no hubiera nada alrededor. Y me parece que nos sirve mucho agarrarnos de lo que está pasando globalmente, de las experiencias globales, para desarmar argumentos que no van a ningún lado, ¿no? Porque aún en esos lugares donde están emergiendo nuevas derechas, emergen sobre un estado de bienestar mega armado hace décadas, si no son siglos, ¿no? Y creo que hay algo de esos beneficios que genera el estado de bienestar que hay que poder capitalizar. Vos antes hablabas del, bueno, el gasto del Ministerio de Defensa, etcétera, y de la educación y la salud, que tiene infinitos retornos en realidad. El tema es que nuestros indicadores del mundo de los economistas son muy miopes para captarlos, porque en realidad la inversión en educación, la inversión en primera infancia, incluso le ahorra al Estado problemáticas mucho peores después, cuando no estuvo en el momento en que tenía que estar invirtiendo en ese cuidado. Así que, bueno, hablando de cuidado, yo siempre le canto a mi hija la canción de Marielena Walsh, la del jardinero, ¿la conocen? Ay, hermoso. Es muy linda. Y dice esto de cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo creo que, bueno, que no hay que soñarlo, hay que hacerlo. Yo lo quiero oler de verdad. Alguna vez creo que ese perfume se sintió, seguramente puede ser mucho más fuerte. Y bueno, y ese país es obviamente con las jubiladas y los jubilados adentro. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Vamos con Carlos Piscinelli. No puedo sacar, ¿no? Hola, ¿se escucha bien? Bueno, qué panorama, ¿no? Tenemos un diagnóstico profundo, preciso, seguramente a todos los que estamos acá, la mayoría son conocidos, son jubilados que luchan, que participan, pero seguramente a todos se nos abrió la cabeza y accedimos a miradas y a conocimientos que no teníamos del todo, que a lo mejor los teníamos un poco intuidos. Frente a este panorama, mi pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Acá hay varios comentarios muy relevantes. Lo que decía Nicolás de que el Estado tiene que ser cada vez más compensador, que el Estado tiene que poner cada vez más dinero para tapar los agujeros que la economía de libre competencia genera. El mercado genera desigualdad y el Estado tiene que compensarla en parte. Nunca la compensa del todo, pero el Estado tiene que compensarla en parte. Y yo creo que eso es justamente lo que origina la reacción del poder real, de los sectores dominantes que sienten que se le está cobrando impuestos para desperdiciarlo en los jubilados, cuando ellos tranquilamente le podrían dar un destino más útil, como fugarlo a un paraíso fiscal, por ejemplo. Es decir, ¿por qué tengo que pagar impuestos para sostener a personas que han salido perdidosas en la vida que está organizada por la competencia? Esta es una sociedad que está organizada por la competencia. Los empresarios compiten con los empresarios y algunos se funden. Y los trabajadores también competimos con los trabajadores por el mejor puesto de trabajo, por conseguir el trabajo, por ascender. Y alguno en esa competencia pierde porque es necesario que alguno pierda. Eso es una competencia. Entonces la discusión es si el Estado va a tener algún mecanismo compensador para esa gente que resultó perdidosa por distintas razones, porque nació con menos salud, porque tuvo menos acceso a la educación, porque su papá era alcohólico, o porque su... En fin, por las distintas razones que una persona puede tener para ser menos exitoso en la vida competitiva. Y a eso tenemos que... Eso lo engancho con lo que decía Lucía del sentido común y de las opiniones del sentido común, porque el sentido común está formateado en una sociedad que es competitiva, que naturalmente se vive así. Yo me la rebusco, yo me esfuerzo, yo trabajo, lo cual está muy bien y debe seguir siendo así, pero tiene que haber alguna compensación. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos para generar un movimiento masivo e importante en defensa de la seguridad social? Subrayo masivo e importante porque si no, no alcanza. Si no, no logramos mover el amperímetro. Si no es masivo e importante, digo con todo respeto, y yo soy uno de los que estoy ahí, si no movemos lo mismo de siempre, no va a alcanzar. Necesitamos impactar y generar un movimiento en defensa de la seguridad social que incluya a los trabajadores activos, que incluya a los jubilados, que tenga algún tipo de referencia con la academia, como están acá los compañeros, que tenga algún tipo de referencia de contacto con las pymes, que tenga algún tipo de referencia de contacto con las empresas que producen para el mercado interno. Porque los jubilados somos mercado interno y si deterioran los ingresos de los jubilados y de los pensionados, las empresas venden menos. Y si las empresas venden menos, hay menos gente trabajando y hay menos aportes y es el círculo vicioso del ajuste, ¿no? Cuando este gobierno asumió, que asumió con una herramienta que en algún contexto puede ser útil, pero en este contexto no, asumió como propaganda con la motosierra, lo primero que hizo fue devaluar en un 118%. ¿Qué? ¿Para qué devalúa un 118%? Para bajar el poder adquisitivo de salarios y de jubilaciones sin tener que hacerlo directamente. Es imposible bajar los sueldos en su valor nominal o bajar las jubilaciones en su valor nominal. Devalúo y ya está. Provoco el ajuste de modo, digamos, indirecto. Mientras tanto, mantengo los bonos. Fíjense que ellos tienen algún respeto y algún temor por la causa de los jubilados. Saben que la causa de los jubilados genera empatía. Saben que Macri empezó su declive con la reforma previsional. Entonces, al mismo tiempo que te están metiendo la mano en el bolsillo y te bajan un 30% la jubilación en 4 meses, no lo hacen manifiestamente. No es que te bajan la jubilación, es que subieron los precios. Los precios suben solos. Nadie toma la decisión de subirlo, ¿vieron? Los precios suben solos. O es culpa del gobierno que se fue, que estaba reprimiendo la inflación para que explotara ahora. Tienen recursos y tienen periodistas muy bien pagos que hacen muy bien su trabajo para reproducir estos discursos. Entonces, tenemos un gobierno que viene consciente y deliberadamente a achicar el gasto en seguridad social, en perspectiva quizá eliminarlo. Pero yo creo que el presidente hace profesión de fe anarcocapitalista. Pero eso es propaganda. El gobierno es neoliberal. Todos los secuaces que tiene alrededor son neoliberales. Ninguno se toma en serio lo del anarcocapitalismo. Entonces el objetivo es bajar el gasto en seguridad social para que simultáneamente en la ley de base que se trata ahora se baja el impuesto a los bienes personales que pagan las personas más acomodadas. Pero a todos, no, solo a la categoría más alta. Fíjense qué paradoja. La categoría más alta de bienes personales va a pagar menos. La clase media acomodada va a seguir pagando lo mismo y los jubilados vamos a estar con el 30% abajo. Entonces, la pregunta es qué hacer. Nosotros necesitamos generar ese movimiento de defensa de la seguridad social y como corazón de ese movimiento tiene que haber un poderoso movimiento de jubilados. ¿Y cómo se arma un poderoso movimiento de jubilados cuando somos un sector naturalmente disperso, que no está organizado por la fábrica, por la oficina o por la facultad, como son otros sectores sociales, cuando son sectores que tenemos que salir a buscar de a uno? Se arma con mucha amplitud, se arma con mucha flexibilidad, se arma creando convocatorias que tengan un piso de entrada muy fácil. Hay una... También podemos decirlo en tono autocrítico, como dijo Lucía. Los militantes populares en los últimos años hemos convocado a la acción y hemos puesto requisitos muy altos para la entrada. Para entrar una persona al movimiento tenía que tener claro un montón de cosas. ¿Sí? Y nosotros necesitamos tener requisitos de entrada muy bajos para que entre cualquiera que esté preocupado por su salario. Cualquiera que quiera protestar porque su salario es bajo tiene que poder entrar. Y en todo caso tenemos que hacer que al final del recorrido, al final de su organización, de su participación, adquiera esa conciencia que a nosotros nos parece que tiene que adquirir. Para decirlo en términos más de fórmula, no es la conciencia social lo que lo va a hacer movilizarse, es la movilización lo que le va a generar conciencia social. Partamos del nivel que tiene la gente, no del nivel que tiene un grupo más activo, un grupo más politizado, un grupo militante. Hagamos un movimiento de jubilados amplio y muy flexible en las formas. La mayor organización que tienen los jubilados y los pensionados son los centros de jubilados. ¿Sí? Pero los centros de jubilados, tenemos que ser conscientes, y los que hemos caminado lo sabemos, son sobre todo organizaciones sociales. No tienen principalmente un carácter reivindicativo ni político. Y muchas veces cuando le vas a introducir el tema político, se le fracciona el grupo que es un grupo social, que es un grupo de vecinos, que es un grupo amistoso, y se les divide y les generas lío. Entonces hay que generarlo, pero con la flexibilidad y con la paciencia necesaria. Yo voy a contar una anécdota que me da un poco de vergüenza. Es un poco grosera, pero la voy a contar porque es un paradigma de lo que quiero criticar. Fui invitado en el gobierno de Macri a un plenario de una organización de jubilados que se estaba armando, no importa cuál. Y me encontré con sorpresa que había mucha gente, más que acá había como 80 personas. Un señor hizo una arenga muy encendida, muy revolucionaria, diciendo que no quería centro de jubilado para que los viejos fueran a jugar al truco o las viejas fueran a aprender a tejer. Quería centro de jubilados políticos. Bueno, armate una unidad básica, hermano. Armate en local del partido tal o cual. Nosotros tenemos que ser muy flexibles, permitir la participación de la gente, que una persona salga de su casa a socializar con otras, que salga, aunque sea a jugar al truco, aunque sea aprender a tejer, aunque sea hacer gimnasia, genera contacto, genera conversación. Esa misma persona la invitás a una charla, la invitás a una actividad o la invitás a una movilización cuando llegue su momento. Cuando esa persona sienta la necesidad de hacer algo, cuando esté enojada, cuando esté indignada con la situación. Si nosotros logramos armar un movimiento amplio, ese movimiento no tiene que tener banderas partidarias explícitas. Podemos participar todos los militantes políticos, podemos y debemos participar, pero no debemos anteponer la identificación con una u otra fuerza política. Tiene que ser un movimiento plural, tiene que ser un movimiento amplio y que se concentre en pocos puntos. En este momento de riesgo, de grave retroceso y de retroceso real, la agenda tiene que ser, y acá voy a disentir, tiene que ser necesariamente defensiva. Tenemos que llamar a la gente a defender lo que tiene, el PAMI, el ANSES, el Fondo de Garantía, los remedios gratis y su salario, porque su salario está deteriorado con relación a lo que era el 10 de diciembre, y eso sí podemos pasar a exigirlo fácilmente. Todo lo demás, que es qué modelo de país queremos, qué modelo de sistema previsional queremos, es muy necesario. Es muy necesario y tiene que estar en manos de la academia, tiene que estar en manos de la política, tiene que estar en manos de los partidos, de los centros de estudios vinculados a los partidos, pero en el corto plazo no va a ser obstáculo para poner 100.000 personas en la calle. Los españoles pusieron 300.000 jubilados en la calle y solamente la consigna eran los pelos blancos. No era el PSOE o el Partido Popular o Vox o esto o lo otro, o Podemos. Eran los jubilados. Necesitamos que la gente vea y los medios vean los jubilados en la calle. No los jubilados peronistas, los jubilados kirchneristas, los jubilados de tal partido o de tal otro. Necesitamos que se vea una movida transversal para que más y más personas se animen a participar. Porque hay prejuicio contra la política, que por más que sean injustificados, en parte, están, nos guste o no están, explican el resultado del año pasado, porque hay dos opciones políticas, pero una es vista como no política, si es la que gana. Hay prejuicios, entonces facilitemos que la gente participe. Participemos, tenemos experiencia de que la gente pierde los prejuicios cuando nos conoce, cuando colabora con nosotros, cuando organiza con nosotros la ayuda a un comedor o cuando organiza con nosotros una actividad social o recreativa en un centro. Trabajando juntos se pierden los prejuicios. Necesitamos armar un movimiento que no segregue, que incluya, que zafe de la discusión de la grieta. Tenemos un sistema previsional que arrancó en 1904, que con sus más y con sus menos, mejor o peor, duró y no estuvo en cuestión con ningún gobierno. Siguió existiendo siempre. No estaba puesto en discusión hasta que aparecieron estos energúmenos. Tiene protección constitucional. No tiene la carga ideológica, a lo mejor injustificada, porque los planes sociales para los desocupados los tenés que defender. Mucha gente los cuestiona. La jubilación no está cuestionada. Aprovechemos eso. Generemos una movilización que le ponga piedras en el camino, porque si nosotros logramos poner muchos jubilados en la calle, ¿sí? Y no solo en la calle, sino en los centros, en charlas como esta, en todo tipo de actividades, si logramos poner mucho, le vamos a poner piedras en el camino al gobierno, le vamos a generar obstáculos para que sus reformas regresivas avancen, y ese obstáculo va a defender el sistema, que en sí mismo hay que defenderlo, porque es la base para ser transformado en algo mejor mañana, cuando estén las condiciones, pero además vamos a aportar al torrente donde todos los otros sectores populares también resistan, cada uno en su plano, y vamos a ir generando un torrente común. Si no podemos parar esta locura reaccionaria de este gobierno, no va a haber condiciones para discutir nada mejor. No hay condiciones ahora para suscitar esta discusión. ¿Con quién lo vamos a discutir? ¿Con Milei? ¿Sí? ¿Con el Congreso, donde a duras penas estamos peleando para que sea un poco más razonable que el Ejecutivo? Es un poco más razonable, pero tampoco me parece que podemos decir que está a la altura. Entonces, digo, armemos un movimiento que no esté atado a la liturgia, a los modales, a los clichés, a los lenguajes en jerga, a hablar en idioma militante que la gente no entiende. Hablemos fácil, llano, simple, y partamos del nivel que tiene la gente, que en algunos casos hay muchas cosas que no nos van a gustar. Hay muchas cosas que van a venir a decirnos que la moratoria está mal. Y bueno, es una opinión, yo creo que está bien, pero tampoco es motivo para pelearse. Vamos a pelear juntos para que nos aumenten el sueldo, ¿sí? Y después discutimos lo otro. Nos vamos a encontrar con muchos prejuicios, con muchos errores, pero si nosotros no logramos, para decirlo lo más sencillo posible, si no logramos poner en contradicción a una parte importante de los votantes de Milei con el gobierno, estamos fritos. ¿Sí? Porque yo estoy seguro que el 99% de los que no votaron a Milei, de los que votaron a Massa o a otras opciones, estoy seguro que en estas cosas mínimas está de acuerdo. ¿Sí? Que no liquiden ANSES, que no cierren oficinas, que no nos saquen la moratoria, que no liquiden el fondo de garantía, que no nos saquen los remedios gratuitos. Estoy seguro que eso es una plataforma mínima que está de acuerdo todo el mundo, pero si todo el mundo somos el 44% que votó en contra de Milei, no va a alcanzar. Necesitamos visitar los centros de jubilados, que en esta ciudad la mayoría están cooptados por el PRO o por la UCR. Y cuando vos rascás y cuando vos te entrevistás con ellos, en muchos casos te das cuenta que están cooptados porque son los que le pagan la internet y el alquiler del local, pero que no están tan de acuerdo. A veces callan cuando es oportuno callar, pero se les invita para otra cosa, también escuchan. Y hay que hacer el ejercicio, hay que estar, hay que trabajar. Y la gente que va no es la misma que la gente que dirige, que eso también hay que aprenderlo. No es que si el presidente del PRO, los 30 jubilados que van son todos del PRO. Hay de todo, como pasa en todos lados. Así que yo lo que les sugiero es, sigamos militando los que estamos acá, que lo estamos haciendo mucho, seamos amplios, seamos flexibles, seamos abiertos y hagamos un movimiento de jubilados que tenga la bandera de los jubilados, que no tenga, por lo menos en forma evidente, que la persona mayor no se sienta usada en el sentido de si concurro acá le estoy haciendo el juego a... Sí, por ejemplo, ella dice Cristina o tal partido o tal otro. Es decir, a mí me ha pasado con Héctor, estábamos repartiendo volantes que hablaba de justamente las agresiones que hacía este gobierno con las jubilaciones, y una señora dice, ustedes defienden a la chorra. Y lea el volante, señora, ahí no estamos defendiendo a nadie, estamos hablando de lo que nos pasa a nosotros. ¿Sí? Porque no te vas a poner a discutir ahí eso. Pero bueno, necesitamos eso, amplitud, generosidad, creatividad, incluir. Hay muchas organizaciones plurales, yo no quiero terminar celebrando mucho la existencia de la multisectorial de la Seguridad Social que acaba de presentar Sandra. Ahí hay organizaciones sindicales, políticas y agrupaciones de jubilados. Esta idea de que distintos sectores se unan en defensa de la Seguridad Social es muy poderosa. Lo que hay que hacer cuando construimos estas organizaciones plurales es autolimitarnos y no competir internamente a ver quién dirige o a ver quién tiene razón. ¿Sí? Un amigo mío dice que la pasión más fuerte del ser humano es tener razón. ¿Sí? Que es más poderoso que el sexo. Y si tener razón es el placer más grande. Evitemos esto, pensemos que si el Frente Plural es exitoso, vamos a crecer todos, y eso es lo ideal, que crezcamos todos, porque cada uno, cada organización tiene un perfil distinto y convoca a un perfil distinto de personas también. ¿Sí? No es cierto que uno puede hacer el trabajo que hacen los otros. Así que esto, sigamos militando, generosidad, amplitud, y no competir entre nosotros, sino más bien colaborar. Eso les quería decir, y gracias por estar. Bueno, muchas gracias, Carlos. Tenemos un ratito por si alguno tiene una pregunta, un comentario. Les voy a pedir lo único que sean breve, así tenemos tiempo de escuchar varias voces. Hola. Muchas gracias a todos por la verdad que fue, he disfrutado mucho este momento de escucharlos, compartir, y le agradezco a Carlos su presentación y su invitación. Yo me quedé con una cosa referida a la adopción de vocabularios que hacen a la construcción del sentido común. Que entiendo que acá una de las cosas que resalta es el tema de la moratoria. Me detuve ahí porque no hace mucho el gobierno de Milei estatizó una deuda a partir de las deudas con el comercio exterior. Así es como yo por lo menos lo tengo leído. La misma cosa pasaba en tiempos de Macri. Y de alguna forma eso es una especie de moratoria, porque lo que ocurre en definitiva es que postergan el pago de esa deuda emitiendo bonos. Por lo cual, además, en el caso del gobierno de Milei, lo que hizo es llegar a un acuerdo que en determinado tiempo la devolución iba a ser en dólares. Y como no tengo claro toda esta cosa, digamos, porque no me he ocupado nunca de estudiarlo, y como veo el manejo, digamos, con conocimiento de ese tipo de juegos financieros que hacen a un más profundo endeudamiento de lo que ya estamos. Entonces, yo le quiero adjudicar a ese endeudamiento para un sector que nadie logra identificar como nos identifica a nosotros como jubilados y además con una jugosa caja, porque últimamente ya Milei tuvo que decir explícitamente que no quiere que le toquen la caja. Yo creo que se está refiriendo casi exclusivamente a todo lo que tiene que ver con el sistema previsional. Así que quería algún comentario adicional o que clarifiquen. O si a mí me parece, tengo la sensación de que nosotros necesitamos apropiarnos parte de ese vocabulario para manejar mejor el sentido común, que hace que nosotros nos sintamos culpables de tener que recurrir a una moratoria mientras otros se la llevan tranquilamente y sin ninguna culpa. Algo muy breve con respecto al tema de las moratorias. Una cosa que me chocó, que no entiendo nada de economía, pero es el tema de que incluso ahora, desde los primeros meses de Milei, hubo cosas que no se nos dieron, o aumentos o un plus, a los que teníamos moratoria. Pero la pregunta es, todos los que entramos en la moratoria, estamos en la misma bolsa. El que nunca aportó, con todas las injusticias que hay en el fondo y demás, el que nunca aportó en 30 años y los que tuvimos, por ejemplo, 2 o 3 años de moratoria porque bueno, no me aceptaron unos certificados, entonces completé porque estaba la moratoria. Para jubilarme agregué esos 3 años que me faltaban de moratoria. Y estoy igual para el Estado, por lo menos para mi ley, que los que nunca aportaron en los 30 años. Me parece. Que... Gracias. Perdón, gracias. Sí. Luis, ¿querés? No, a mí me parece que, siguiendo un poco la línea de Carlos, para crear ser muy amplios, tenemos que usar palabras muy comunes y de mucha amplitud. La palabra más amplia es que somos trabajadores o que fuimos trabajadores. O sea, ¿qué es lo que nos une a todos los jubilados? Con moratoria, sin moratoria, amas de casa, trabajaron, laboraron. Entonces es fundamental incluir a todos. Hubo gente que pagó, hay gente que se jubiló hablando de la moratoria y no le hicieron los aportes, pero se lo descontaron de su propio sueldo, lo pagaron 2 veces. Yo una vez, no es que tuve una discusión, solamente planteé eso en la calle, vamos a decir. Ah, a mí sí, la persona, la verdad que puede ser. Es decir, nosotros tenemos que, si estamos en la vereda enfrente del neoliberalismo, lo primero que tenemos que plantear es justamente el trabajo, que nos une en ese sentido. Es decir, nosotros no estamos acá para competir. El sistema es un sistema contributivo, es un sistema de alguna manera, todos colaboramos de distintos lugares, la ama de casa desde su hogar, para generar riqueza de alguna manera, en forma directa o en forma indirecta. Tenemos que usar ese tipo de lenguajes para también tener llegada desde lo sensible. ¿Por qué el jubilado es reconocido en la calle? Yo me acuerdo la campaña que hicimos de 1 millón de firmas, ¿se acuerdan? Para el 2017. Bueno, exactamente. Fue una experiencia maravillosa, uno ahí aprendió muchísimo. Todos nos firmaban, sobre todo los jóvenes. ¿Quién no tiene un jubilado, una jubilada en su familia? Tenemos que llegar de esa forma, nada más que eso. Está lista. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la verdad que un panel muy esclarecedor. Tocamos temas que muchas veces desconocemos, desconocemos en profundidad, sobre todo en lo que hace a este tema tan puesto en la picota que es hoy la defensa de la seguridad social. Lo que yo creo en estos momentos es que obviamente, acá somos una gran mayoría de adultos y adultas mayores, también jubilados. En principio, la primera pregunta ante un tema de moratoria, sin moratoria, no es preguntarle al que nos interpela, es si conoce a alguna persona de 60 o 65 años que no haya trabajado nunca. Creo que no existe. Hasta Milei ha trabajado en su vida, por ejemplo. Pero la mamá no, ¿eh? Y el otro tema es que me parece que en estos momentos, o sea, celebro este tipo de encuentros, tiene que haber muchos más, pero en este momento el mayor problema que yo veo no es la seguridad social, es la soberanía, es nuestro destino como patria, es la Argentina que puede llegar a desaparecer si es que el miércoles no se rechaza la ley de bases. Entonces, me parece que tenemos que segmentar. A veces somos también... O sea, los adultos mayores, y con esto termino, digamos, lo que digo siempre, referimos lo mejor y lo peor de la sociedad. Hemos sido o somos militantes o somos absolutamente indiferentes. Pero no somos ni mejores ni mucho menos. Somos ciudadanos y ciudadanas con los defectos y virtudes que tienen todos y todas las argentinas. Así que en este momento me parece que lo más importante sería que todos los que estamos acá o los que podamos estemos el miércoles en el Congreso o por lo menos en la puerta de casa alentando a los que vayan al Congreso. Porque si se vota esa ley, todo esto que estamos hablando no va a tener ningún sentido. No vamos a tener oportunidades. Gracias. Gracias. Había una última. Sí. Ya vamos cerrando. Hola, yo soy Daniela. Tengo una pregunta que tal vez no la podemos responder, pero bueno, como invitaron a que hagamos preguntas, mi pregunta es ¿cómo hacemos para que la seguridad social, lo que es la jubilación, nos importe a todos y a todas y a todos, sin importar la edad, digo? Y algo que dijo que no me acuerdo el nombre tuyo, Gonzalo dijo, la palabra más amplia es que somos o fuimos trabajadores, me parece que desde ahí tenemos como que pensarnos, ¿no? Digo, ¿cómo hacemos para que nos importe a todos? Pues está bien, tiene como era lo que dijo él de los pelos blancos, digo, pero digo, jubilar, nos vamos a jubilar todos en algún momento, digo, pero también me parece que tenemos que pensar cómo hacer para que todos peleemos por todas las causas que son justas, más allá de que nos toquen a uno en el momento o no, pero digo, jubilarnos vamos a tener que jubilar todos. Y me parece, digo, ¿cómo hacemos para ser solidarios con el de al lado? Porque digo, yo hoy tengo 32 años y tengo la fuerza, mi cuerpo me permite trabajar, digo, pero una persona que tiene 70 años, que no tiene los aportes, digo, es un bajón que tenga que estar laburando. Digo, entonces, ¿cómo hacemos para ser más solidarios? Sé que la respuesta capaz no la tenemos ahora. Y algo que me hizo un poco, me chocó, que primero me sonó gracioso, que hay un pibe que es más joven que yo todavía y que cuando entró, la que está acá, ¿cómo es tu nombre? Analía. Fue un chiste como que dijo, se equivocó cuando entró. Digo, no, y es un bajón, porque tendríamos que ser más jóvenes acá, me parece. Digo, ¿cómo hacemos para interpelar a toda la sociedad con esta cuestión? Esa es mi pregunta. ¿Ustedes se acuerdan de todas las preguntas? Hay que hacer un corte y después seguimos. Igual es la última. Quería primero agradecerles, por supuesto. Muy interesante todos los aportes. Yo me quedo pensando en la moratoria, que nunca se cuestiona la moratoria de los empresarios, que eso eluden, evaden y no hay ningún cuestionamiento, siempre están bien aprobados. Y siguiendo un poco el hilo de lo que dice Luis, juntándolo con lo que dijo Carlos, creo que la forma para que las personas mayores, jubiladas o no jubiladas, pero en especial las personas mayores, nos interesemos por todos los temas, como dijo recién la compañera, por todos los temas, como ser también el de la ley bases, es juntándonos en un espacio que aunque sea empezando a juntarnos para tejer o para jugar al truco, después seguimos hablando de los temas que sí nos interesan, de los temas que realmente pueden provocar un cambio en la cabeza de muchas y de muchos, y que es juntarnos en los centros de jubilados. Yo convoco a que sigamos armando centros, sigamos convocando y reproduzcamos este tipo de cuestión, de charlas, de dudas, de consultas, de academicismo en los centros. Eso. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Vamos a pasar a responder, o por lo menos volver a comentar. En conversación, porque no voy a poder responder todo. Coincido con vos, si si bien podemos tomar el ejemplo del Banco Central y los importadores y los exportadores, me parece que es muy complejo, es mucho más fácil ir al ejemplo que está en la propia ley Bases, que al mismo tiempo que derogas la moratoria de previsional, estás dando una moratoria fiscal a empresarios, o sea que el plan de deuda y todo eso existe para el que evadió impuestos, los impuestos que no son los aportes previsionales. Entonces, me parece que el ejemplo está ahí, es más sencillo, es todo en pesos y además no implica la palabra bono ni nada, que ya perdés la mitad de la audiencia, la verdad. No, pero de verdad, porque no es sencillo, ¿no? El balance del Banco Central ni yo a veces lo entiendo. Entonces, me parece que hay que ir a algo mucho más llano que lo que está directamente ahí en la ley de bases. Con respecto al escenario futuro, acá pueden explicar lo que es APAS mejor que yo. Entiendo que por la redacción se contabilizarían algunos años proporcionales, pero igual en promedio están todos jodidos, porque por lo menos las mujeres, el 70% de las que no llegan a esos 30 años de aportes, solamente junta 5 años. Así que si va a depender de eso, van a ganar 2 mangos también. Así que tampoco es el camino, digamos. Con respecto a cómo involucrar al resto de la sociedad, ya la Argentina tiene un grado de militancia alto, y eso está buenísimo, un grado de compromiso, pero hay algo que se ve globalmente, que es que la gente es muy cortoplacista. De hecho, el problema que tiene México de contribuciones es porque, entre otras cosas, hace varios años es optativo contribuir, y ver por eso optativo la contribución a la jubilación, nadie es tan previsor, y la gente prefiere presente a futuro. Así que me parece que más que interpelar a su vejez, hay que pensar en interpelar con los viejos que esos jóvenes conocen hoy, ¿no? O sea, sus abuelos, ¿no? O sea, darle alguna vuelta de tuerca más del presente, porque esa es la inmediatez en la que vivimos. Creo que traté de ir. Bueno, yo sobre toda la discusión sobre qué tienen que hacer los jubilados, no voy a participar. Solo voy a decir que suele ser el público más numeroso de cualquier actividad que yo vaya. Puede verse por una cuestión de tener tiempo o no sé, pero bueno, lo cierto es que cada vez que doy una discusión, una charla con gente más joven, son 4 personas y cuando hay jubilados son muchos más. Así que en ese sentido, bueno, por lo menos sigan yendo a las charlas, me parece que es una buena forma de seguir estando y participando. Solo eso voy a decir respecto a eso. No, a ver, sobre la cuestión de las moratorias, a mí me parece que hay un punto que es importante resaltar, que es que la moratoria como tal, cuando se lanza bajo una ficción contributivista. Quiere decir, es una mentira porque se presenta como, bueno, vos firmás y reconocete como deudor, vos asumís que le debes al Estado, que has evadido, que no has cumplido con tus obligaciones tributarias, y el Estado te facilita un plan de pagos para que puedas normalizar tu situación ante el fisco, ¿no? Se presenta de esa manera. Con lo cual el futuro jubilado, se reconoce como alguien que ha estado en falta. Se reconoce como alguien que no ha cumplido con sus obligaciones y entonces el Estado le brinda la posibilidad de poder regularizar una situación y volver a un sendero de normalidad en ese sentido. Es una ficción. Ahora, una ficción exitosa. Porque cuando en el año 2001 se levantaron... Argentina hasta el 2001 tuvo su principal política de protección no contributiva a la vejez, eran las pensiones no contributivas, que funcionaban alta por baja. Tenía que morirse alguien para que alguien pueda acceder. Cuando se levantaron esas restricciones, no se anotó nadie. Cuando en el año 2004, en el marco del plan Jefas y Jefes de Hogar, se lanzó un plan para adultos mayores, en el marco del plan Jefes, que fue el plan social más grande que se lanzó el gobierno de Dualde, no se anotó nadie. Cuando se lanzó las moratorias, se anotó todo el mundo. Hay una cuestión que tiene que ver con cómo se identifican las personas y que en el sentido de yo soy jubilado, yo no soy planero, que tuvo éxito en el sentido de la moratoria construir esa ficción no contributiva, en lo contributista, al punto de que mucha gente que se anotó, mucha gente de clase media, las moratorias no fueron exactamente una política de protección para sectores populares y marginados, ni mucho menos, fue una política muy amplia. Entonces, las moratorias, ahora, las políticas no contributivas, las políticas de expansión de protección social no contributiva, no tuvieron en ese momento, en la población adulto mayor, el nivel de aceptación que si tuvieron la población activa. La población activa tuvieron mucho más acceso. ¿Por qué? Porque la población adulto mayor en ese momento, año 2005, era gente que había sido criada bajo una lógica diferente, que había trabajado en determinada situación distinta, que había pasado por situaciones de un mercado de trabajo mayor, medianamente formal, conocía de qué se trataba. A diferencia de ciertas poblaciones más jóvenes que nunca en su vida había visto un recibo de sueldo. Entonces, un montón de características de lo que significa el sistema previsional normal no lo tenían en la cabeza. Entonces, las moratorias nacen como una mentira que funciona. Esa mentira que funciona, funciona mucho mejor que las verdades que no estaban funcionando para generar ese mismo sistema. Nunca se pudo salir de eso. Nunca se pudo salir de las moratorias en el sentido de decir, bueno, vamos a, ya está claro esto, vamos a avanzar hacia efectivamente una protección no contributiva que reconozca lo no contributivo en ambos polos. Porque un sistema previsional puede ser no contributivo o contributivo en los gastos y en los ingresos. El sistema previsional argentino siempre fue semicontributivo por el lado de los ingresos. El sistema previsional argentino es sistemáticamente deficitario en los términos de las cuentas que se hacen desde 1967. O sea, 67 en adelante nunca fue superavitario. Y antes de eso, ¿por qué era superavitario? Bueno, porque había pocos jubilados. Porque los trabajadores que habían entrado en las grandes cajas masivas que creó Perón en el 46, ¿sí? Entre el 44 y el 46, cuando se crea la caja de comercio y la caja de la industria, se empezaron a jubilar a fines de los 60. Entonces, hasta ese momento, el sistema previsional argentino era superavitario porque era contributivo y todo sistema contributivo inicialmente es superavitario porque no hay jubilados. Entonces, el sistema previsional argentino jamás fue sostenible fiscalmente, nunca. Nunca en su historia lo fue. Y el 67, a partir de que tenemos una cantidad importante de jubilados, es deficitario. Entonces, ¿y quiere decir que es deficitario? Quiere decir que el Estado pone plata, con lo cual siempre fue semicontributivo por el lado de los ingresos. Ahora, nunca se puso en discusión que sea efectivamente semicontributivo o el nivel contributivo por el lado de los gastos. Entonces, lo que tenemos en la estructura supuestamente normal es que tenemos a toda la población pagando para la jubilación de algunos, que son los que tuvieron la posibilidad de hacer los aportes, porque ya entendemos que es un privilegio de ciertas situaciones en el mercado de trabajo que nos da esa posibilidad. Dicho esto, nunca se pudo romper esa lógica. Nunca pudimos romper la lógica de entender el sistema previsional como un sistema contributivo. Y seguimos defendiéndolo como contributivo. Y permitime disentir con la idea de los trabajadores. No porque no esté de acuerdo con el concepto, no lo pongo en discusión, no estoy de acuerdo con que todo el mundo se identifique así. Digo, hoy en día el significante trabajador no es un significante que sea masivo. Incluso para los jóvenes. Digo, ser trabajador no es una el trabajador no es una categoría que unifique completamente como podríamos desear que lo que unifique. ¿Cómo te identificas? Y no sé si como trabajador. Hay mucha gente que por no se identifica de esa manera. Hay un montón de... Hace poco justo vi un acto político que dio Ofelia Fernández en Madrid en el marco de la campaña electoral, cuando hablaba un poco desde la juventud, digamos, mucho más joven que la mayoría de nosotros, diciendo como que me vienen a pedir que defendamos un sistema que a mí nunca me llegó. Como el discurso era ese, ¿no? Me decía, yo te pido, vamos, defendamos la salud pública. Y dice, la salud pública, defendamos la seguridad social. Y yo nunca tuve un recibo de sueldo, nunca he oído lo que es la seguridad social. Defendamos el derecho de los trabajadores a poder organizarnos colectivamente. Y yo qué sé qué es la organización colectiva de los trabajadores, nunca estuve afiliado a un sindicato, no tengo idea de lo que es eso. Los sindicatos para mí son todos una serie de gordos que se llevan nuestra plata, digamos. Y compran ese discurso. Entonces, no sé si el discurso trabajador es el discurso que si es el significante que nos va a unificar. Me gustaría que lo sea, sí, pero bueno, no sé si es ese que unifica. En cierto sentido, tengo la idea de que, de alguna manera, el discurso de que la moratoria es la jubilación para amas de casa y compensa por el trabajo realizado que no se pagó, también reproduce un poco la lógica contributivista. Pues bueno, te pago porque vos trabajaste no te aportaron, pero trabajaste. ¿Y si no trabajaste, qué? ¿Y si efectivamente no trabajaste, qué? ¿Entonces no te lo mereces? Entonces, ponemos en juego de vuelta el criterio del merecimiento a la hora de recibir. Ya no sería un merecimiento monetario. No es cuánto aportas, sino cuánto te mereces. No, yo sí me esforcé. No, yo no me esforcé. De alguna manera, terminamos reproduciendo la lógica de que vos recibís por lo que hiciste. Sea que lo que hiciste estuvo contabilizado bien o contabilizado mal en el sistema. Pasar a un sistema no contributivo quiere decir, vos tenés derecho a esto por lo que sos, no por lo que hiciste. tenés derecho a recibir determinada protección porque tenés un estatus ciudadano, ¿sí? Porque te corresponde por ser parte de una sociedad y no por lo que hiciste o dejaste de hacer en el pasado. Esa dimensión, que es la que nos permitiría romper con ese arraigo, ese lastre contributivista que lo que nos hace es imposibilitar discusiones posteriores, nunca se dio para el sistema previsional. Es más, diría, solo se dio con la PUAM. La PUAM termina siendo eso. Y la PUAM, que la hemos denostado muchísimo porque efectivamente implica protección de menor calidad respecto de las moratorias, y eso es correcto, criticarlo en ese sentido. Bueno, de alguna manera, la PUAM sí pone un poco en juego la categoría de la universalidad en el sentido de, bueno, te toca por adulto mayor tener este ingreso. La PUAM aparece como una solución de segunda ante un gobierno como el Macri que ajustaba. La PUAM, que el gobierno de Macri se vea obligado por la PUAM, es una tremenda conquista social, enorme. Digo, Macri se ve obligado y Milei no la discute. Digo, que Macri ha puesto una protección universal y Milei no la discuta, comparando con lo que es la historia provincial de Argentina, es muchísimo. Entonces, no quiere decir que me haya conformado con eso, pero es muchísimo. Es muchísimo porque implica establecer cierta base en el sentido común de que efectivamente no está bueno que los viejos se mueran de hambre. Y no está bueno, y de alguna forma ese no está bueno implica que el Estado tiene que hacer algo respecto de eso. Ahora, el hacer algo respecto de eso entra en tensión con cómo está pensado un sistema donde seguimos reproduciendo esas mentiras de lo contributivo todo el tiempo. Digo, mentiras que reproducen las personas que cobran jubilaciones altas, ¿sí? Personas que cobran jubilaciones altas, como por ejemplo yo, que cuando me jubile voy a cobrar una jubilación alta porque tengo un régimen especial. Y tengo que saber que ese régimen especial que yo voy a, si sigue manteniéndose en régimen especial para investigador de CONICET, voy a tener 82% móvil, que va a estar pagado en su 50% por el IVA que paguen todos. Igual que cualquier jubilación elevada. Con lo cual, el yo aporté es mentira. Es mentira. No porque no hayas aportado, sino porque eso no significa nada. Porque si aportaste es porque tuviste determinada condición en el mercado de trabajo que permitió que hicieras ese aporte. Pero si vos tenés una jubilación, es porque hay un trabajo de un montón de gente dando vueltas que es la que hace que cada uno tenga lo que tiene. Entonces me parece que, eso cierro para no quedarme con otra palabra. La pregunta que hacías vos respecto de si se igualan las condiciones el que aportó un poco o el que aportó poco. Bueno, me parece que esa discusión se dio fuertemente al inicio porque, de hecho, la moratoria se presentó como, bueno, esto es para los que les faltan un par de años. Es una moratoria, en el sentido, bueno, pagás un poquito y está pensado en esos términos. Bueno, y entonces es justo que todos ganen la mínima y que gane la mínima y el que tiene la mínima todo el tiempo, ¿o qué pasa con un gran problema que es el monotributo? El monotributo te da la mínima. Ahora, ¿por qué te da la mínima? Y porque el monotributo es una forma de precarización laboral. Si vos tuvieras que aportar el correspondiente a lo que facturás para que el monotributo tenga un aporte similar proporcional al trabajador en relación de dependencia, nadie pagaría el monotributo. Entonces, es imposible. O solamente podrían pagarlo aquellos que tienen ingresos muy altos. Con lo cual, en los hechos, en el fondo, el monotributo es un mecanismo de semiformalización que permite, sobre todo, hacer pasar por formas tributarias a formas laborales. Bueno, ese mecanismo es un mecanismo que, de alguna forma, funciona para semiformalizar en un mundo que tiende a cada vez mayor informalidad. Es imposible darle a eso una forma de seguridad social en el mismo sentido. ¿Cómo hacemos para resolverlo? Bueno, rompiéndolo. Quiero decir, dejando de pensar en ese criterio contributivista a la hora de asignar qué es lo que te correspondería si el mundo fuera justo. Me parece que en ese sentido se cruzan muchas veces criterios de justicia con criterios de verdad, si quieres, juicios de qué es lo verdadero con juicios qué es lo justo. Me pongo kantiano, no importa. Que me parece que son fundamentales para entender qué es lo que, cuando uno va a hacer un proyecto, uno entender que el mundo, el sistema en el que vivimos, es un sistema que está sostenido sobre la base de mentiras, ¿sí? Sobre la base de la principal mentira es la plata de los jubilados, y que entonces los parches que hay sobre eso pueden ser muy útiles, pueden ser muy eficientes y pueden ser mucho mejores que no haya nada, y que los vamos a defender, esas mentiras. O sea, ante la nada prefiero pensar la mentira. Ahora, si me pregunta, y prefiero discutir cómo hacer para salir de la mentira, y era un tema que me guste más. Bueno, obviamente no creo que estén dadas en este momento las condiciones objetivas y subjetivas para avanzar hacia eso, y que si hay que ir a la defensiva, está muy bien, vayamos a defender esas mentiras que de alguna forma funcionan, me parece perfecto. Pero bueno, entendamos que las tensiones y las críticas que tienen eso surgen en gran medida justamente porque son mentiras que funcionan y que, bueno, detrás de la mentira algún problema hay. No, sí, es maravilloso lo que dijo y acuerdo totalmente, pero dentro de la mentira incluso hay otras mentiras, ¿no? Porque el hecho de que digan que no aportaste, por ahí sí aportaste y tu patrón no lo aportó, ¿sí? Evadió. Entonces, claro, digo, tendría que exigirle al patrón que te aporte lo que no aportaste dentro de esa mentira que vos decís y que sí aportamos todos, porque todos pagamos IVA, todos pagamos... cuando compramos mercadería, todo aportamos, siempre dentro de esa mentira de la que vos estás hablando, ¿no? Si me permiten, quiero agregar un comentario sobre el APUAM, que como dijo Nicolás, fue muy denostada por los sectores populares, a mi juicio, porque no supimos ver que era un cambio de paradigma de la jubilación pensada como una protección al trabajador a una pensión pensada para la persona cuando llega a cierta edad. Me parece que tiene un montón de defectos la APUAM, entre ellos el monto, pero tiene un montón de cosas que podríamos haber corregido sin mayor dificultad. Por ejemplo, la APUAM impide trabajar. Un jubilado de la máxima puede trabajar. Una persona que cobra la APUAM no puede trabajar. Eso es injusto y eso es un artículo y eso se puede presentar en un proyecto y modificar. La APUAM no es heredable, también se puede modificar. Se manda un proyecto de ley y se modifica. Es más fácil protestar porque algo es nefasto, porque lo creó el adversario, que aprovecharlo y corregir lo que se pueda corregir. ¿Sí? En ese sentido, a mí me parece que a la larga el sistema va a tener que tener, además de un sistema contributivo o semicontributivo para las personas que logran tener una carrera laboral exitosa, parece que se viene un mundo donde tener trabajo formal va a ser un criterio de éxito y va a haber que tener alguna protección hasta que logremos cambios más profundos en las sociedades, algún sistema de protección para las personas que quedan, que se caen del mapa. Y cualquier sistema de protección, más allá de que sea mentira o que sea más o menos mentira, lo vamos a tener que defender porque, en definitiva, la agresión viene por el lado de achiquemos el Estado para que los ricos paguen menos impuestos. A eso se reduce todo. No me alcanza con la plusvalía que obtengo del trabajo, además no quiero pagar ningún impuesto, o lo menos posible. Así que creo que... Bueno, gracias por estar acá. Vayamos todos al Congreso el miércoles. Lo que dijo Luis es certero, es parte de las batallas que tenemos que dar. Y yo, para responderle un poco a la compañera joven, creo que si bien es cierto que todos defendemos todas las causas justas y que hay un núcleo de personas activas y militantes que hacen eso, eso es muy difícil porque uno no tiene... La mayoría de la gente no tiene tanta información, ni tanta energía, ni tanta motivación. Por eso es importante que haya un poderoso sindicato docente que defienda los intereses de los docentes y que haya poderoso movimiento de jubilados que defienda los intereses de los jubilados y que haya un movimiento de las pymes que defienda los intereses de los empresarios pymes y que podamos confluir y articular en un programa de cambio como el que la Argentina va a necesitar después que logremos parar este experimento nefasto que tenemos ahora, que hay que pararlo más allá de lo que venga después. Lo urgente es parar esto, ponerle todas las piedras en el camino, hacerle muy difícil la consecución de sus reformas reaccionarias por dos razones. Primero, porque todo lo que podamos parar va a ser menos trabajo para después. Y segundo, porque uno de los criterios para erosionar un gobierno es que también sus partidarios vean que no puede. Cuando un gobierno no puede ejecutar su programa, sus propios partidarios se desalientan. Eso pasa de los dos lados, de la derecha y de la izquierda. ¿Sí? Así que también tenemos que decirle no van a poder. También tenemos que decirle no van a poder lograr lo que están diciendo que van a lograr. Bueno, gracias por estar. Nos vemos en la calle todos los días. Gracias. La invitación para el miércoles, entonces.